Es importante, bueno, esta es una palabra que nosotros digamos, hay ciertos principios, valores que son transmitidos a través de la palabra de Dios, y a veces los valores, cuando se habla de los valores, medio latoso. Me acuerdo de los alumnos cuando uno dice, ya vamos a ver hoy día el valor de la responsabilidad. Júntense en grupo, trabajen. Oh, una lata, no quieren saber nada de eso, ¿ya? Pero acá tenemos una audiencia que quiere aprender, que quiere crecer, quiere educarse. Y la educación, que es el tema que está puesto en el tapete, es un tema de la iglesia, educarse. Y la educación en la iglesia a veces está en crisis también. Y los oyentes también no quieren ser educados, a veces no quieren aprender de la palabra. Y si usted está acá, es porque quiere aprender, así que eso es importante. Hay una audiencia motivada que quiere aprender, que quiere crecer. Y eso es tremendamente valioso. Si no tenemos un rumbo fijo en nuestra vida, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Ya, como dice una frase común, bastante conocida, si usted no sabe a dónde se dirige, probablemente terminará en otro lugar. Ya, si no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, uno de los principios, digamos, fundamentales en la vida de todos nosotros como individuos es tener algunas metas. Sin metas no hay una dirección. Y las metas nos ayudan, ¿cierto?, a operar con mayor efectividad, a saber a dónde apuntar. Nos obligan, ¿cierto?, una meta a planificar con anticipación y nos motivan, ¿cierto?, a lograr ciertos resultados deseados. Y en la vida espiritual eso no puede ser excepción. Y si en la vida en Cristo, si no tiene una meta, vamos a ser, ¿cierto?, como ese barco a la deriva, sin dirección, y llevado, ¿cierto?, por las olas, por el viento, a cualquier lugar. Entonces, el fracaso de muchos cristianos o ex cristianos se debe en parte a la carencia de un buen blanco, de apuntar correctamente, no tener una meta definida. A veces muchos cristianos existen en las listas de las iglesias, pero no, el otro día revisando los hermanos ahí en las listas, pero uno desearía más que un nombre de una lista, un cristiano profesante. Ya, es como cuando hacen encuestas en Chile, ¿cuántos cristianos hay en Chile? ¿Qué dicen las estadísticas del INE? ¿Cuántos cristianos hay en Chile? ¿Qué porcentaje? ¿80%? No, cristianos que dentro de la denominación, no como lo ven toda la sociedad como cristianos. ¿Ah? 80%, ¿cierto? ¿Existen 80% de cristianos en Chile? ¿Qué cree usted? No, ¿cierto? Porque son nominalmente cristianos, pero practicantes, otros le colocan católico no observante. Yo no sé, aquí una categoría evangélico no observante. Creo que también deben haber muchos que ya están en esa categoría de evangélicos no observantes. Entonces, muchos de ellos se han desviado, habiendo a veces conocido a Jesucristo, porque no tienen metas claras. Judas, el hermano de Jesucristo, y hablaba de que los cristianos eran, en ese tiempo, algunos, ¿ya? Eran nubes sin agua llevadas de acá para allá por vientos, por cualquier viento de doctrina, ¿ya? Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. En Efesios nos dice que ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otras, y que fácilmente son engañados por la falsa enseñanza de gente astuta, que recurre a cualquier clase de trampas, ¿ya? Cuando hay un rumbo claro, alguien nos cuenta un cuento y pseudos cristianos y nos desviamos. Entonces, ¿cuál es nuestro rumbo? ¿Ya? Va a depender de cuál es nuestra meta. ¿Y cuál era la meta de Pablo que estamos estudiando Efesios? La meta de Pablo era ser igual que ¿quién? Que Cristo, que Jesucristo. Y yo no sé si usted quiere tomar la meta de Pablo. Oye, una menchita. ¿Usted quiere tomar la meta de Pablo? Amén. Ya, ser como Jesucristo. Pablo predicó que el propósito de poder instruir de la enseñanza, porque esta Efesios es pura enseñanza, es que crezcamos hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la meta de la predicación y la enseñanza de Pablo era que los seres humanos se convirtieran, y no solo que se convirtieran, sino que crecieran hasta ser como Cristo. A algunos les parece una meta imposible. El hermano Oriana me compartió el otro día que también estudiando, ya se encontró con un término que ella desconocía, que yo menos lo conocía, y que deriva de Efesios, creo que con Rodrigo Slack lo estaban viendo, y es la palabra adefesio. ¿Ya? ¿Qué le suena a adefesio? Desparramado, feo. ¿Y sabe que la palabra de adefesio viene de Efesio? Específicamente de la carta a los Efesios. ¿Ya? Porque algunos la veían como que era impracticable. Pero como cristiano, que he conocido al Señor, creo que la carta de los apóstoles de Efesios, para algunos puede ser una utopía, pero para los cristianos no es una utopía, sino que es una realidad, porque uno ha visto el cambio de las personas, cómo van progresando, porque no es un cambio inmediato, sino es un proceso. Y la enseñanza en general es un proceso, con altos y bajos, donde un día estamos bien, otro día un poquito mejor, damos un paso atrás a veces, avanzamos un buen trecho, y es un proceso hasta llegar a la plenitud de Cristo. Y ese es el deseo de todo. Así que, tranquilo, vaya adquiriendo los principios que el Señor le da y usted va a ir siendo formado como cristiano. Y no va a ser un adefesio, sino va a ver que la carta a los Efesios se puede hacer realidad en su vida. Y podrá decir, como según de Corintios, así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción que es en el Espíritu. Amén. Ya, crecer. Entonces, dando esta introducción, quiero hablar hoy día que debemos andar como es digno. Andar como es digno. Le voy a leer la versión parafraseada de lo que habíamos leído antes, del 1 al 6 de Efesios 4. Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego, ya imagínense a Pablo que le está hablando, Pablo te dice que te ruega, te implora, te pide, sean humildes, sean amables y pacientes. Bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan, hermanos, todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad del Espíritu, ya no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor. Solo hay una fe, solo hay un bautismo, solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Gloria al Señor. Entonces aquí está hablando de éticas, de principios, ¿ya? Y cuando entendemos esta doctrina nos tiene que motivar a la práctica de la palabra, a la práctica de la palabra de Dios. Y hace tiempo estamos insistiendo en la práctica de la palabra de Dios. El mundo necesita ver a la iglesia de Cristo que se levante como la esposa, ya, sin mancha. Y es una obra regeneradora que se hace a través de Jesucristo. Entonces estos temas de Efesios que hemos estado estudiando tienen que ver con la conducta del cristiano y la vocación del creyente. O sea, la fe llevada a la acción, ya, que la gente vea a través de tu obra que eres un cristiano. Jesucristo dijo que debíamos vivir en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo, o sea, no pertenecemos al sistema, a los principios, porque los principios van cambiando. Y una de las cosas de hoy día es que los principios se han vuelto relativos, ¿cierto? Cosas que antes se veían de una manera, hoy día se ven de otras. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los principios de Dios en un mundo cambiante, la palabra se mantiene inalterable. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y eso, hermano, cobra vital importancia hoy día, en un tiempo cambiante, en que todo cambia, la tecnología cambia permanentemente, la gente cambia sus formas de relacionarse, pero los principios de Dios se mantienen inalterables y son los que deben alumbrar nuestra vida y nuestra conducta. ¿Qué nos aconseja entonces el apóstol Pablo? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Deben vivir, ya, dice, vivan como deben, la versión, la Biblia parafraseada, vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo debemos vivir? Eso es lo que vamos a dilucidar. Este versículo es fundamental en esta carta a los Efesios. Andar como es digno. Y digno es merecedor de algo. ¿Ya? El Señor nos dio un privilegio. ¿Ya? Andar como Cristo anduvo. Por lo tanto, hermano, este alto llamamiento que te ha hecho el Señor tiene un objetivo. ¿Ya? O más que objetivo, más bien dicho, conlleva responsabilidades. ¿Ya? Dios te da un nombramiento, eres hijo de Dios. Y debes andar como es digno de ese llamado, hijo de Dios. En otro lado dice que somos llamados, somos embajadores de Cristo. Y debemos andar de acuerdo a la orden de un embajador, ¿cierto? Si usted lo nombra de embajador, ¿dónde le gustaría que lo nombraran embajador? ¿Ya? Si usted fuera político y está en el gobierno de turno y llega la repartija, y lo vamos a nombrar embajador, escoja donde quiere ir. ¿Dónde le gustaría ir, hermano? No. Algunos a China, a Japón, a Europa. Pero tiene que andar a la altura de un embajador chileno. ¿Ya? Digno de un puesto de dignatario. Ya digamos, de embajador, de lo que significa representar un diplomático que represente a alguien. El cargo. El otro día compartía con Rocío, me decía, los jueces, que yo no sabía eso, y los jueces. La verdad es que ellos toman un cargo y están súper amarrados en un montón de cosas, porque no pueden tener muchas amistades, no podría casi ni siquiera venir a la iglesia, porque ya están comprometidos, ya, y podrían ser parciales. Tienen que andar de acuerdo al cargo que tienen, jueces, y tienen que limitarse a una serie de cosas. Y como hijos de Dios, hermanos, Dios nos llama a andar acorde al llamado, ¿ya? ¿Cuál es el curso que le vamos a dar a nuestras vidas? Efesios 2:2 dice que, ¿cómo andábamos antes? ¿Cómo andábamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. De desobediencia. Oiga, andamos perdidos, hermano, ¿cierto? Mal. Y el mal que uno ve en el mundo, toda la problemática que hay, la injusticia, la violencia, tiene que ver ya con las corrientes de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, que está generando destrucción, todo lo que ve malo usted a través de los medios de comunicación, ¿de dónde proviene? No proviene del Señor. Proviene, ¿cierto?, de la gente que actúa, no tiene los principios de Dios y es capaz de matar a alguien, como oraban por este chico que falleció, el disparo venga de donde venga, eso no podría haber sucedido, ¿cierto? No puede ser. Y esa persona no está conforme a ciertos valores viviendo. Entonces, la única, hermano, usted tiene que entender que la única prueba que usted puede demostrar de la salvación es el andar o el modo de vivir cristiano. Tiene que reflejar la vida cristiana. Si no, pasamos a ser parte de toda esa gente que no se les cree hoy día. Hoy día todo este movimiento que hay en Chile, esta efervescencia, también la vemos en Europa, porque la gente está desconforme con muchas cosas y lo está manifestando. Y lamentablemente, como lo he mencionado en otras predicaciones, de la iglesia también están decepcionados y no creen. Se alejan de Dios porque no ven la consecuencia. Y por eso estamos en esta etapa de educar a nuestra iglesia en los principios del Señor. No significa venir a la reunión y cantar, vivir en su hogar, vivir en su vecindario, vivir en su trabajo conforme a los principios de Dios. ¿Dónde debemos andar? 1 Juan 1.7 dice, si andamos en la luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Si estamos en luz, tengo comunión contigo. Por lo tanto, no podemos concebir como iglesia, como cristianos, que aquí donde estamos, todos los que estamos acá, otros que no vienen hoy día, pero están acá, hayan dos personas enojadas. No pueden. Estamos rompiendo, no estamos en luz, porque perdemos la comunión. Cuando rompo la comunicación con el otro, la común unión, no estamos andando conforme a los principios del Señor. Andar en luz entonces significa andar conforme a los principios de la palabra de Dios. Si queremos vivir una vida victoriosa, una vida de santidad, ya necesitamos, como lo estamos haciendo ahora, estudiar la carta a los Efesios, en general la palabra de Dios. Esto nos permite vivir esta unidad cristiana, este compañerismo. Y eso, hermano, va a traer bienestar a la iglesia. Hoy día cuesta, yo creo que si le pregunto aquí, hago una encuesta, ¿le gusta su trabajo, el grupo de compañeros de trabajo? ¿Cómo lo pasa ahí? En todos los trabajos hay dificultades, malas relaciones, ¿ya? En la iglesia no debe ser así, ¿ya? Hay cualidades, hermanos, espirituales, ¿ya? Que son propias de cada cristiano y son las que vamos a ver. Son valores, como hablábamos, que permanecen en estos tiempos, ya que la gente tiene principios relativos, acá hay valores que son eternos. Y cualquiera que quiere vivir ya en este llamado como pueblo de Dios, tiene que vivirlos. ¿Ya? El verso 2 y 3 dice, de Efesios que estamos viendo, del capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En la versión parafraseada dice, sean humildes, ¿ya? Cuando hablo de humildad, que usted no tenga un concepto más alto del que usted debe tener, ¿ya? Ser consciente de sus propias limitaciones y debilidades. ¿Ya? Entonces, humilde, ser amable, paciente, brindarse apoyo por amor los unos a los otros. ¿Ya? Debemos hacer todo lo posible por vivir en paz para no perder la unidad. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Principios que debemos guardar en nuestra vida? ¿Cuál es el primero? Humildad, mansedumbre y soportándonos unos a otros. Entonces, la humildad es lo opuesto al orgullo. El apóstol Pablo en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Su trabajo, ¿cómo debe ser en su trabajo? Que haga todo no por contienda, por vanagloria, ya. Usted no debe ser los que andan con el serrucho, ¿cierto?, para quitarle el puesto al compañero. ¿Ya? Humildad, hacer su pega como corresponde, como para el Señor. Nada hagan por contienda o para ser visto por vanagloria. Antes bien, ser humildes. El orgullo o la vanagloria de la vida no proviene del Padre, dice la palabra de Dios, en 1 Juan. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso es orgullo, ¿cierto? La vanagloria de la vida, y eso no es de Dios. Por lo tanto, No, el cristiano no debe ser parte de este sistema, debemos mostrar humildad, un valor que usted debe tener en la vida. La mansedumbre, docilidad hacia el prójimo, sumiso a Dios. Eso no implica debilidad, ¿cierto? Como decimos muchas veces en tono de chiste, ser manso pero no menso, ¿ya? Y debemos tener firmes los principios, sobre todo cuando uno quiere defender principios cristianos, chita que hay que ser firme, ¿cierto? Porque a veces, una vez con Rodrigo Ortega, me contaba cuando trabajó una bomba de bencina, tuvo que renunciar. Ya una bomba que está en la Avenida España, ¿cierto, Rodrigo? ¿Cuál era el problema? Que, bueno, usted lo ha visto por televisión, ¿cierto? Una mitad llega al estanque y la otra tiene sus arreglines ahí y no le echan toda la bencina. No sé si a usted le ha pasado, yo pensé, no he andado tanto y se me acabó la bencina. Sus triquiñuelas. El problema era que todos los bomberos se repartían el dinero y el Rodrigo estaba en medio y no podía participar de eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Renunciar. ¿Ya? Porque el sistema que llevaban ahí era atentatorio contra sus principios. Entonces a veces hay que tener carácter o para denunciar algo que está mal. ¿Ya? Si hay algo que no está mal, algo que está mal, hay que tener la valentía porque uno sabe si habla. Uno dice, va a quedar la escoba. Pero a veces hay que hacerlo. En honor a los principios que usted lleva adelante. Entonces, no debilidad, sino mansedumbre. Buena disposición, la mansedumbre para cumplir la voluntad de Dios. Ser con el prójimo benigno, paciente. El soportar tiene que ver con la tolerancia. Sostener sobre sí una carga. Que se le venga a la mente ahora a alguna persona que usted está soportando. ¿Ya? Se le ocurrieron varios, ¿cierto? Como aprendimos el otro día en mi comunidad, ¿cierto? El Señor lo usa, hermano, para que usted crezca espiritualmente. La gente que está al lado, ¿ya? Y Dios lo pone, Dios lo permite, nada está fuera del control de Dios, Dios lo permite para que el hombre interior vaya creciendo, el hombre exterior se quebrante y pueda fluir el Espíritu del Señor. Entonces, debemos ser tolerantes, capaces de soportar ya las debilidades o defectos de otros, ¿cierto? Uno tiene que mirar que uno también tiene sus detalles también, pues no es perfecto uno, ¿cierto? También me soporta mucho mi esposa, ya soportando unos a otros. Y los que estamos casados debemos aprender, ¿cierto?, a soportando, en amor, ¿ya? Y así nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1.13? Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quieres ser como Cristo? Amén. Soporte al otro entonces, ¿ya? Perdone al otro. Si alguien tiene queja contra usted, tal como Cristo, así también debemos hacerlo. La paciencia, contrario a lo que somos de repente mal genio, nos enojamos rápidamente, algunos llaman mecha corta, explota de inmediato. Ya, no. ¿Qué dice Santiago 1.19? Que debemos ser tardo para la ira. Ya, y así que si sufre algún injuria de repente, tranquilízate, ¿ya? Ya hay que tener, el Señor te llama a la paciencia. ¿Y por qué debemos tener estas virtudes? Como lo dice el versículo 3, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz no tiene pasividad, no, hay a veces momentos conflictivos, pero si uno sigue ciertas normas, principios, usted va a poder andar en paz con los demás. El Señor oró por nosotros, por la unidad, ya, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Somos todos parte de una misma familia, hermano. Si usted se cambia a iglesia, si alguien viene a otra iglesia, y esto es bueno que lo entendamos también, aprovecho la oportunidad de decirlo, usted no se está yendo a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, si viene de un lugar no puede salir enojado de ese lugar. Y llega acá como que llegó a la iglesia, a otra iglesia nueva. Y llegó tranquilo. Porque usted no se ha cambiado de iglesia, se cambió de organización, que es otra cosa. Pero si usted es cristiano, usted es de la iglesia de Cristo, ¿no? Amén. Entonces, si usted salió enojado con problemas, yo le aconsejo que arregle la situación. ¿Ya? Porque no me he cambiado de iglesia, yo soy de la iglesia de Cristo. Y el Señor dice que mantengamos la unidad. Por lo tanto, debo solucionar esa dificultad. Y bueno, está en otra organización, que son con los mismos principios, ¿ya? Pero supere el problema. O si usted se va de este lugar, tiene que irse en paz, ¿ya? Dándose la diestra de la paz y bendecirse mutuamente. Porque no nos vamos de la iglesia. Entonces, un mal concepto, decir, me voy de la iglesia, porque todos somos de la iglesia de Cristo. Yo no sé si la otra iglesia, yo creo que todos somos un cuerpo. Hay algunos hermanos, y el otro día compartía de Watchman Nee, él era de la postura de él, que en cada ciudad debiera haber una sola iglesia nomás. Y él defendía esa postura que él tenía. No concebía que hubiesen varias iglesias. Que fuera una organización nomás, ¿ya? Entonces, hermano, usted pertenece a la iglesia de Cristo, no a la denominación iglesia de Cristo, sino somos del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si usted viene de otro lugar y salió con algunos problemas, vuelva, solucione el problema, oren juntos, despídanse en paz y puede estar allá. Y si usted se va acá, salga en paz, ¿ya? Y se puede congregar en otro lugar, porque de Cristo ya somos todos. Amén. Gloria al Señor, porque Cristo oró por nosotros para que todos sean uno, uno. Igual que es Él y el Padre. Porque también por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Por lo tanto, es fundamental mantener la unidad, ¿ya? Y esa unidad la mantenemos cuando nos sometemos al Espíritu. Por lo tanto, hay que hacer más. Hermanos, un esfuerzo sincero para promover esta unidad. Por eso dice el verso 3, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ya? Y ese es el fundamento de la unidad. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todo. Y por todos, en todos. ¿Ya? Hay muchas cosas que a veces dividen el cuerpo o el pueblo de Dios. ¿Ya? Pero hay que ver, hermano, las cosas que nos unen. Que estemos en la unidad espiritual. A lo mejor formas de evangelizar, en algunos casos, algunas cuestiones teológicas que no tienen que ver con la salvación. A veces nos dividen tonteras. ¿Ya? Que tienen que ver con que no son fundamentales en la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, ¿no? ¿Ya? Pero a veces que el arrebatamiento, que las dispensaciones, y a veces la gente se divide por eso. ¿Ya? No, hermano, debemos buscar las cosas que nos unan. Algunas de estas cosas. Primero, entender que somos un cuerpo. Se refiere a la iglesia que se compone de todos los redimidos. Ya lo había adelantado un poco. Los que están en la China, los que están en Estados Unidos, los que están en Santiago, los que están en Valparaíso, los que están en la calle de un poco más allá, somos todos, si ha tenido la experiencia de haber conocido a Jesucristo, han tenido la misma experiencia de entregar su vida a Cristo, ellos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Donde Cristo es la cabeza, por lo tanto es un organismo vivo por medio del cual debemos dar a conocer, como dice la palabra, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es la que tiene que dar ejemplo y testimonio ante las potestades de los lugares celestiales. Un cuerpo, un espíritu, el Espíritu Santo que imparte el poder, ¿ya? Y da vida a este cuerpo. ¿Creemos en el Espíritu Santo, en la obra regeneradora del Espíritu Santo? Eso es lo que nos debe unir, hermano. ¿Ya? Y el Espíritu como nos enseña 1 Corintios, ya que Él reparte a cada uno de ustedes, a cada creyente, dones en particulares para llevar a cabo la obra de Dios. A ti te da una gracia, a ti otra, a todos nos da una gracia para edificar el cuerpo de Cristo. La vocación, que esperanza de vuestra vocación, el llamado santo, ya que nos hace el Señor. El objetivo, hermano, es que nosotros, si vivimos este cristianismo, vamos a poder participar ya en la gloria de Dios, una participación final, estar en la presencia de Dios. Primero Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria al Señor. Usted, esa es la esperanza, unido en esa esperanza. ¿Usted quiere ser como Él? Gloria al Señor. No, a veces puede que no comprendamos bien, pero lo único claro es que vamos a ser como Cristo. ¿Cómo? No sé, un cuerpo glorificado, seremos igual. No sé, pero vamos a ser igual que Cristo y con eso me basta a mí. Tito 2.13 dice, aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces el versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Otras cosas que nos unen. El mismo Señor, una misma fe, el mismo bautismo. Es obvio entonces que ningún cristiano se puede llamar cristiano, a pesar de que ya vimos la encuesta, si no reconoce a Cristo como su Señor. Ya el mundo a veces no entiende eso. ¿Ya? El ser cristiano implica vivir los principios cristianos, ¿cierto? La estadística dice que el 80% son cristianos, pero si el Señor viene hoy día, ojalá que me vaya, Señor, ¿cuántos van a ser verdaderamente los que han creído y han vivido, ¿cierto? Por lo tanto, debemos, ¿cierto?, reconocer un Señor, reconocer a... Por eso es importante que la gente tome la decisión, cuando conoce a Cristo, reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué dice Romanos? Si confesamos con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Reconocer con nuestra boca, decir, tú eres mi Señor. Ya, recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Mucha gente ha tenido que dar la vida por reconocer al Señor. Muchos cristianos. Y aquí tengo el ejemplo de uno, que está en algunos escritos. Él se llamaba Policarpio, era un anciano, obispo de Esmirna, y lo llevaron a juicio, ya, y dijeron que tenía que repetir que César era el Señor. Él se negó, ya, y él dijo, yo por 86 años, ya era de edad este hermano, por 86 años he servido a Cristo y Él no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues podré blasfemar contra mi Salvador y Rey? Y eso le significó ir a la horca, ya. Pero él confesó literalmente que Jesucristo era el Señor de su vida. Y le costó la muerte. Entonces, ¿qué quiere el Señor hoy día? Que Él pueda vivir en nosotros y podamos vivir el Señorío de Cristo. Él es el que manda, hermano, y siempre tenemos problemas con quién la lleva aquí. El Señor la lleva, hermano. El Señor la lleva. Y tenemos que obedecerle. Él es el que debe tomar las riendas de nuestra vida. Él debe tener la preeminencia en todo. Por lo tanto, un Señor, eso es lo que nos debe unir, hermano. Nos debe unir una fe, no un sistema religioso, no un credo. Es la experiencia de haber confiado en el único Salvador. Y después, como dice la palabra, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Tal como dice Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ya? O sea, poner en práctica la sana doctrina. Un bautismo, el que nos une, ya, 1 Corintios dice, 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya, por lo tanto los une, ya. Dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿ya? Y después dice, y bautícese cada uno, bautizarnos, ¿ya? Por lo tanto, debemos unirnos, hermano, ¿ya? Y un Dios, un Padre de todos, el único Dios poderoso, soberano, es la fuente poderosa de unidad. Es el Padre de todos los cristianos, los creyentes, sean judíos, sean no judíos, ricos, pobres, flacos, gordos, chicos, grandes, alfabetos, analfabetos, es Señor de todos. Parece sencillo, hermano, pero si ustedes en la práctica, ¿cuántas divisiones hay? Y entramos en contradicción, ¿cierto? Pareciera ilógico. Es obvio lo que usted está diciendo, hermano. Pero ¿cuántas veces usted... ¿Cómo es posible que hayan iglesias top donde va gente de ciertos ingresos nomás? Y hablamos a veces, uy, ¿cómo en Estados Unidos había iglesias para negros y para blancos? Estamos hablando de 1960. Y aquí se da también para iglesias que son más top que otras y algunos no se juntan con la chusma. Debemos tener una iglesia del pueblo, hermano. Una iglesia del pueblo significa que todos están incluidos, hermano. Estamos todos incluidos. Porque la diversidad, ¿cierto? Es de Dios, pues, hermano. ¿O no? Y eso es el ideal, que nos codeemos todos, no importa si tiene dinero o no tiene dinero, si su apariencia, nos gustaría que hubiese gente, vinieran emigrantes, los peruanos que estén acá, ya tenemos una hermana y representante que se está quedando en Chile, que hayan bolivianos, que hayan de todas las razas, hermano, ese sería el ideal, porque así adelantaría un poco que un día vamos a estar todos en la presencia del Señor, ¿cierto? Y que nos fuéramos acostumbrando, pero... afectamos la unidad con esas cuestiones tan tontas, ¿ya? A la unidad. Dios, hermano, mora en todos, ¿ya? Y eso implica que tengamos una relación íntima con Él y una buena relación con nuestros hermanos. El Espíritu de Dios, el Dios y Padre, mora en su pueblo. Ya Efesios 2:2 dice, el Espíritu ahora opera en los hijos de Dios. Para concluir entonces, hermano, el llamado entonces que se hace hoy día es que debemos andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El Señor te ha puesto como hijo. Ya los que leyeron Efesios, ya los primeros capítulos, que antes teníamos cero posibilidades, ¿cierto? La salvación era ¿para quién? Para los judíos, y ahí se fue todo el problema que hubo porque no lo aceptaban, pero la bendición es para todos, ¿ya? Es para todos. Por lo tanto, hermanos, somos hijos de Dios, debemos andar conforme a ellos, como hijos de Dios, como hijos del Rey. Por lo tanto, el creyente debe manifestar y desplegar a Cristo por medio de estas virtudes cristianas que hemos mencionado, de las cuales Pablo nos enseñó la humildad, la mansedumbre, la tolerancia y la paciencia. Ya, que esperamos que las practiquemos, porque después de la puerta tenemos que empezar ya a la paciencia, a la tolerancia. No ha pasado, yo no me acuerdo con quién lo conversé para que no se vaya a sentir que estoy mencionando a alguien en particular, pero a veces hemos tenido charlas, bueno, no sé con cuántos, antes del matrimonio, después del matrimonio, y cuentan, están súper bien, ya bendecidos, y salen ahí. Y compraste el pan. ¡Oh, se me olvidó! ¡Pero cómo! Ah, y toda la por una cuestión sencilla, ¿cierto? Y quedó, pero la téndala, hermano. Humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia. Comencemos a practicarla. Y pudiésemos, si usted escudriña la palabra, puede encontrar muchas más. Si va a Gálatas, ¿cierto? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera. Entonces, las virtudes, practicarlas en amor. Segundo, promover la unidad del espíritu. En la comunidad, lo veíamos el día miércoles, ¿cómo podemos romper lo que a Dios le costó la muerte, al Padre le costó la muerte su Hijo Jesucristo para que fuésemos uno? Y las últimas palabras del Señor, ¿qué es lo que dijo? Que sean uno. ¿Y cómo nos atrevemos a romper la unidad? ¿Cómo? Significa que no entendemos nada. No hemos entendido absolutamente nada. Si somos capaces de dividir, de tirar un chisme, de hablar mal de otro, ya estamos rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Significa que no estamos entendiendo nada. Solícitos en guardar la unidad, hermano. La unidad del Espíritu. Y a mantener intacta la unidad. Significa vigilar, montar guardias para que no se rompa esa unidad. Un cuidado permanente. El deber, hermano, de cada uno de nosotros como cristianos es amar al hermano, aunque tenga sus defectos. El Señor nos dice, tenga paciencia, soportad unos a otros en amor. ¿Ya? Orar por nuestro hermano, apoyarle en tiempos buenos, en tiempos difíciles, estar con él. Y resumimos las siete cosas que el creyente debe guardar para mantener la unidad: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor Jesucristo, una fe, la fe en Jesucristo, porque podemos tener una fe y usted puede tener la fe de Bahá'í. Otra fe, la fe en Jesucristo como Salvador, un bautismo, un Dios, nuestro Padre. Y eso nos va a llevar a la armonía como cuerpo de Dios. ¿Ya? Y si tú estás aquí a lo mejor y todavía no conoces al Señor, también debes saber que para entrar a este reino hay solo un camino. Y ese es Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, ¿cierto? A través de Jesucristo. Le invito, hermanos, a ponerse de pie para que podamos orar.